Bueno, este lunes se cumplen 5 años de la primera marcha de Ni Una Menos, una marcha que se hizo absolutamente en todo el país y en muchas partes del mundo. Una movilización que nació a partir de que un grupo de periodistas, hartas de tener que comunicar el asesinato sistemático de mujeres, dijeron en sus canales de trabajo y en sus radios y en sus redacciones, ni una menos, basta de matarnos, y eso derivó en una histórica y multitudinaria marcha que se ha seguido sosteniendo durante 5 años consecutivos, esta va a ser la quinta, como decía anteriormente, tanto en Argentina como en muchas partes de Latinoamérica y el mundo. Desde el colectivo Ni Una Menos Villa Carlos Paz, que estamos cumpliendo este año 5 años, porque nosotras surgimos como espacio a partir del asesinato de Andrea Castana, y después el calor de la movilización de Ni Una Menos, nos constituimos como un colectivo que ha sostenido su trabajo durante todo este año, un trabajo independiente, plural, heterogéneo, que ha ido creciendo e incluso ha ido mutando en estos 5 años. Lo que convocamos es a una marcha el lunes desde las 5 de la tarde, vamos a estar concentrando en la Plaza del Avión para cerca de las 6 de la tarde comenzar a marchar por las calles de la ciudad, con un pliego de reivindicaciones que se asimila mucho a lo que las consignas que se levantan en todo el país y en la provincia en general, pero también hacemos hincapié en consignas locales como tiene que ver con la exigencia de justicia por Andrea. A 5 años de su femicidio no sabemos quién la mató, por ende su femicida no está preso y la impunidad continúa. Vamos a empezar el lunes 3 una campaña con una juntada de firmas por la creación del Foro de Violencia en Villa Carlos Paz, un foro que no existe actualmente. Seguimos, obviamente, nuestra lucha contra el Consejo de Representantes y el Ejecutivo Municipal a cargo de Esteban Avilés, que es el actual intendente y que es el legislador electo por Unión por Córdoba, para que nos respondan qué es lo que está pasando con la Casa de la Mujer, cuál es el presupuesto que maneja, en qué estado está su planta de trabajadores y trabajadoras, y sobre todo cómo funciona y cómo ejecuta su presupuesto. Queremos saber cómo llega Reynoso, que es contadora y que es la coordinadora de la Casa de la Mujer, a su puesto de trabajo, porque entendemos que sin formación en perspectiva de género se dificulta poder coordinar un espacio tan sensible para la ciudad. Una ciudad en donde hacer una denuncia por violencia de género es una travesía, una ciudad donde no hay albergues para mujeres en situación de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que a eso se le suma el que sin presupuesto no hay ni una menos, porque actualmente el gobierno de la nación destina 5 pesos por mujer para la ley que previene y erradica y atiende la violencia hacia las mujeres. Así que es una marcha con muchas consignas, una marcha que nos tiene que encontrar a todas y a todos y a todes este lunes en el punto del país en el que vivamos. Así que nada, la convocatoria es esa, el lunes 3 de junio a 5 años del primer Ni Una Menos. Volvemos a marchar, en el caso de Carlos Paz, concentramos a las 5 de la tarde para salir a las 6 de la tarde desde la Plaza del Avión. Ni Una Menos en el Valle de Punilla. Recordemos que estamos con María Adela y Cintia, de Mujeres Autoconvocadas del Valle de Punilla, y estábamos profundizando un poco qué se va a hacer en Villa Yardino, cuáles son las actividades. ¿Podemos retornar a eso, por favor? A ver cómo, ¿qué se va a hacer el próximo lunes, el 3J del Ni Una Menos, allí en Villa Yardino? Bueno, el 3 nos encontramos en la plaza a las 16 horas. Contamos con un grupo de artistas mujeres. Van a estar las Gualicho, va a estar Lucía... Micaela y Cami, Luciana Barrio. Y después va a haber circo con Luli, que va a ser Palochino. Y va a haber Yembe, no me acuerdo el nombre de la titiritera, pero va a haber Yembe. Este me lo acuerdo yo, Julia. Ah, bien. Sí, interesante esto de las artistas, porque bueno, desde el arte también se puede... Bueno, las Gualicho son un ejemplo de compañeras que trabajan. También digo... ustedes decían más temprano, el 3 de junio es Ni Una Menos, es Vivas Nos Queremos, es el recordatorio de los femicidios, de las muertas cada día por la violencia machista, pero es también un día más en que se lucha contra el patriarcado en general. Y el arte es otro terreno donde las compañeras están desnaturalizando el machismo. El arte también, como todo, como el deporte, como la escuela, como todo, era y es y sigue siendo un ámbito muy machista. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el trabajo de género que hacen las Gualicho al mostrarse, el trabajo estético de género, el trabajo de desnaturalizar el folclore clásico, que es bien machista, y traer otra propuesta estética, el trabajo que hace Luli en el Palo Chino, donde también muestra su cuerpo de hábil, no un cuerpo sumiso, no un cuerpo quieto, no un cuerpo de espectadora, sino un cuerpo de protagonista. Entonces, esta relación con las artistas locales es interesante. La anterior vez estuvo la Rita Calandria, que también es una grosa mujer. Entonces, todo el año vamos construyendo feminismo en el sentido de desnaturalizar en cada acción esta cuestión. Que los compañeros tengan un lugar de acompañante, de decir, de estar en la hinchada y decir, las estamos acompañando, las estamos apoyando, sin ser el eje, sin ser el centro esta vez. Es re groso. Eso, porque digamos, los varones siempre nos preguntan, bueno, me estoy yendo igual, pero si quieren. Sí, sí, corto. Adelante, adelante. Los varones siempre preguntan, ¿qué hacemos? Acompañar en este rol de compañero que no suelen tener. Entonces está re interesante. Y bueno, nada, acá en el Valle vivimos todas y vivimos todos todo el año. Y estas fechas importantes son una síntesis de relaciones que vamos teniendo todo el año. Muchas de las mujeres que nos autoconvocamos somos mujeres venidas de afuera, venidas de ciudades, que traemos nuestra experiencia. Ahí es un desafío también. Discutíamos mucho durante todo este año, digamos, cómo llegar a la mujer nacida acá, ¿no? Bueno, acá inclusive hay una nueva compañera que la quiero nombrar, Marta Rocha, que es parte de las mujeres afrodescendientes del Valle de Punilla, y que se acercó desde ahí. ¿Qué pasa con las mujeres afrodescendientes? ¿Qué pasa con Remedio del Valle como mujer histórica no nombrada tanto tiempo? ¿Y qué pasa con ellas hoy en Punilla? Es representante, todavía no se acercaron, quizás este lunes vengan las otras compañeras afrodescendientes, que siempre están igual en la periferia y siempre sabiendo de nuestras actividades y demás, pero ella es un ejemplo de cómo una mujer nacida acá se acercó, y se acercó desde su cotidianidad. Y nosotras estamos aprendiendo también a decir, no tenemos que traer el ritmo y las consignas y las cosas de la ciudad, pero no por eso no tenemos que desnaturalizar las cuestiones, y no por eso tenemos que no organizarnos y no hacer un arte. La compañera Silvana Nafia también, Nafia, que es parte de Artistas Feministas de Córdoba y todo, es una actriz de la zona, también trajo la declaración de las artistas de Córdoba en el día del 8 de marzo. Digamos, hay muchas compañeras que son de acá que se van acercando con sus propuestas y sus ritmos y sus formas, y nosotras aprendiendo también ahí. Uh-huh. Enganchando un poco a lo que ha sido, por un lado, lo que hicieron como una conversación, ya de por sí es difícil hacer una denuncia, imagínate lo que es en el ámbito artístico, y enganchando también lo que hizo el audio de Florencia Santillán sobre las actividades que hacen en Villa Carlos Paz, ha habido de parte de ella un discurso muy fuerte contra el Estado, el Estado municipal, el Estado provincial, nacional. Por estas regiones de Punilla, ¿cómo se vive esa relación entre las mujeres autoconvocadas, las mujeres organizadas con el Estado, más allá de lo que podamos definir sea el Estado municipal o provincial, pero por lo menos en estas regiones, ¿cómo se vive? Ay, me pones en un compromiso. ¿Por qué? Si querés, no contesté la pregunta. Tienes que contestarla. No, mira, nosotros, la relación con el Estado primero es cotidiana, en esto que decía Cintia, de qué va pasando cuando nos toman, cuando tenemos que hacer una denuncia, cuando tenemos que acompañar a una mujer a hacer una denuncia. Así que eso en realidad lo tenemos todo el año en lo cotidiano, y va siendo como va siendo en todo el país, digamos, en lucha, digamos. Y ahí está nuestro empoderamiento cada vez más fuerte de decir, bueno, nosotras somos las que tenemos que acompañar, si la compañera nos anima, sostener, defender de que sí, de que es denuncia, no exposición civil, por ejemplo. Exigir casas de la mujer como correspondería, porque la casa de la mujer que hay en la Punilla, que es en Cosquín, es una vergüenza. además de, y además de que no está garantizada por el Estado, sino que tiene que estar acompañada por la Iglesia, es un desastre cómo funciona, nada. Digo, casa es verdaderamente una política integral de atención a mujeres, pero esto se reclama en todo el país, no es particular porque sea Punilla. Y además, bueno, después en los reclamos, en cómo se... La cuestión de género la tomamos todos, todas, todes, y la toma el Estado también, como bandera, ¿no? Pero ¿qué diferencias tenemos ahí en cómo la toma? Y bueno, ahí tenemos un diálogo particular con los estados municipales en los momentos de manifestación pública. Porque nosotros hacemos una convocatoria o una manifestación pública en un lugar público. Por lo tanto, el Estado en realidad no opina ni deja de opinar en ese momento, porque es público. Exacto, y bueno, ahí nada, es público y nosotros hacemos la libre expresión. Hubo momentos en que hubo que pedir avisar o pedir permiso a los estados municipales, siempre la condición es que no sea una protesta contra el estado municipal, y ahí tenemos distintas lecturas con los estados, inclusive con las funcionarias que ocupan los lugares de género en los estados. Distintas lecturas, bueno, hay temas que nosotros tocamos y el Estado no los toca, como por ejemplo la disputa por el aborto legal, y bueno, nada, podríamos decir que convivimos con algunos límites. Por ahora no tuvimos ningún obstáculo, siempre nos dieron permiso, hay corriente eléctrica a disposición, por lo tanto siempre pudimos tener los equipos, todo eso. Las veces que tuvimos que pedir permiso, pedimos permiso y avisamos. Los límites fueron que no fuera una cuestión de la calle y demás, que no nos pusiéramos en riesgo nuestros cuerpos y demás. No sé si respondí la pregunta. No, digamos, la pregunta no era específicamente sobre cómo encarar el Estado cuando se quieren hacer manifestaciones, sea el Ni Una Menos y todo eso, sino a nivel general, porque uno piensa, por ejemplo, en Huerta Grande tenemos la calle Yamila Garay, que creo que a nivel nacional se dice, bueno, este debe ser único en el país que se bautice una calle con el nombre de una víctima de género. Entonces uno dice, bueno, el Estado está a la altura de las circunstancias, de lo que se está viviendo. Bien. ¿Se puede decir eso? Bien, bien. Pero, perdón, bueno, y alegándolo un poco con lo que pasó el fin de semana pasado, cuando no una entidad municipal, sino nacional, como la CENAF, casi arrebata al hijo de una madre, digamos. Entonces también está como en ese ámbito de decir, pero entonces, ¿que el Estado está o no está en la altura de esta circunstancia? Bueno, por supuesto, y esa es la disputa, pero es una disputa cotidiana. Uh-huh. En Huerta Grande hay una casa de la mujer que funciona para todo Punilla. Uh-huh. Nos enteramos que funcionaba para todo Punilla de casualidad, en realidad. Ajá. Nada. ¿Tiene esa casa de la mujer los recursos suficientes? No. ¿Es abierta lo suficientemente? No. Primero, que lo que funcione como corresponde, funcione con una verdadera perspectiva de género, con una verdadera escucha a la mujer, con un verdadero respeto a la mujer, con una verdadera urgencia de la situación que la mujer está viviendo. Y además, bueno, esas cosas de... Fue el intendente de Huerta e inauguró la calle Yamila Garay. Uh-huh. Pero eso es siempre la relación entre las luchas de la clase, del género y el Estado, digamos. Es nuestra lucha. Ellos lo toman en algunos momentos políticamente y, bueno, nuestra lucha es exigir que eso se cumpla como corresponde. Los derechos están escritos, la calle está escrita, la casa de la mujer está abierta. Lo que tiene que hacer es funcionar como corresponde. Y en ese sentido, necesariamente vamos a hacer una relación de presión en algún punto, de exigencia. Pero es una exigencia genuina, es una exigencia mínima. Y me gustaría pasar ya pasar del Estado a la cuestión mediática, si se quiere, porque ustedes saben que, bueno, tenemos el caso de Melissa Luna, quizás el último caso de femicidio en Punilla, por lo menos en esta parte del Valle de Punilla. Bueno, la novedad es que la Fiscalía ya pidió la elevación a juicio. Fue el cuarto femicidio en toda la provincia de Córdoba en lo que va del año. Y me parece que una de las particularidades que tuvo este juicio es quizás la cobertura mediática, ¿no? A nivel de los medios de Buenos Aires, incluso acá, como que se resaltó mucho la cuestión de, bueno, ¿y por qué ella se fue al lugar de la persona que la iba a matar o que estaba imputada por otra cosa? Como que dejó mucho que desear, si se quiere, a nivel mediático. ¿Ustedes cómo ¿Cómo lo ven a nivel mediático? No sé si quieren hablar de los medios de Punilla en sí, sino a nivel general, pero así como pregunté si el Estado está a la altura de las circunstancias, ¿los medios se puede decir que están teniendo la altura de las circunstancias o todavía siguen con esa cosa, llamémosle patriarcal o lo que sea, que por lo menos acá lo que ha sido Melissa Luna dejó mucho que desear, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en un punto, la pregunta que hacías antes respecto del Estado y ahora vinculándola con los medios de comunicación, los medios responden a un mandato estatal. Si el Estado no está a la altura de las circunstancias y no lo exige, los medios de comunicación están pagos, medios masivos hablo, ¿no? Uh-huh. Ellos van a funcionar respecto de lo que el Estado disponga y proponga. Entonces, esta difamación, este contradiscurso, además de que es cultural, de que es social y de lo que venimos hablando, está estratégicamente, para mí, ¿no? Esta es una visión re particular, pero está para mí estratégicamente planificado. Ajá. Yo creo que no es casualidad o que simplemente es una idea de los periodistas y que salen y que son amarillistas, porque sí, son amarillistas porque se los están pidiendo. Les están pidiendo que le digan a la gente que nosotras somos culpables de nuestros femicidios. Entonces, desde ese análisis, para que nosotras podamos tener una aceptación social y un reconocimiento y una justicia real, imagínate todo lo que tenemos que atravesar. Tenemos que ir contra los medios, tenemos que ir contra un Estado que garantiza en realidad la justicia patriarcal, porque todos los asesinos o los acusados por violaciones, por femicidios, por violencia, en un punto todos están justificados. Justificados desde los medios, justificados desde la justicia, justificados desde el Estado, justificados desde lo social. Entonces es inmenso el poder que tienen o que están queriendo tener, pero al mismo tiempo me parece que es una contrarreacción. Que nosotras no nos estamos quedando calladas. Nosotras salimos a la calle, nos manifestamos, exigimos todo el tiempo políticas públicas, políticas del Estado. Les exigimos a los medios de comunicación que digan lo que tienen que decir. Y agradecemos un montón los micrófonos abiertos como estos, por ejemplo, que así como parecen que estamos en Huerta Grande, y no, es enorme este espacio. Y sí, porque cuando vas llegando decís, oh, loco, me van a prestar un micrófono para hablar de mujeres que nos quitaron. Y a mí me parece enorme esto. Y bueno, es eso. No sé si contesté la pregunta. No, lo de la contrarreacción también es terrible. Porque digo, así como en la escuela vos decís, che, los chistes machistas no son chistes machistas, son una cuestión de expresión del machismo solapada. Y al otro día te hacen más chistes. Y encima te dicen, no hagas chiste que te va a decir de todo, porque decíamos, ¿no? ¿Cómo estábamos manifestándonos hace tanto tiempo y cada vez más fuerte? Y este año hubo casi 100 mujeres asesinadas por ser mujeres en el país, en lo que va del año. ¿Cómo cada vez que nos manifestamos es peor? ¿Cómo la marea verde provocó que haya más provida, más iglesia, más gente y más y más moralización a la mujer por interrumpir su embarazo? Más moralización, más pena social. Y es eso, es la reacción a la acción. Es la reacción a la acción. Digo, Galeano bien lo decía. La mujer sin miedo no despierta el miedo del hombre. El miedo del hombre, la violencia del hombre es la reacción a la mujer sin miedo. Bueno, Galeano lo decía perfecto, búsquenlo que después está alucinante, pero eso, si vos te quedás callada, está todo bien. Si vos hablás, parece que no. Uh-huh. Bueno, eso. Y en todos los sentidos, nada. Los medios de comunicación están pagos por el Estado. El Estado está pago por los grandes capitales. Uh-huh. Los grandes capitales les conviene el machismo. ¿Por qué? Porque el trabajo doméstico es gratuito. ¿Por qué? Porque la mujer garantiza que el salario del varón también tenga que ser más barato. Bueno, por un montón de razones económicas también. Uh-huh. Entonces, digamos, la hegemonía tiene un gran grano en el cuerpo con este tema del feminismo. Entonces, bueno, Para actualizarles un datito rápido, desde que nació el Ni Una Menos, según un informe que se presentó en la Cámara de Diputados, hay 1.193 femicidios en todo el país, desde que nació el Ni Una Menos, o sea, casi ya estamos cerca de las 1.200. Bueno, repetimos la invitación, si les parece, en Villa Giardino, ¿cómo va a ser la actividad? Retomándolos en medio de cortes de luz y todo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué actividad se llevará a cabo en Villa Giardino? ¿La invitación? Bien, nos encontramos entonces el lunes a las 16 horas en la Plaza de Giardino, en la Plaza San Martín. Va a haber eventos, espectáculos artísticos, buffet, micrófono abierto. Va a haber lectura de algunas cositas que tenemos ahí que son sorpresas y una hermosa ceremonia para recibirlas a todas y a todes. Muy bien, muchas gracias María, Cintia, de Mujeres Autoconvocadas de Valle de Punilla, una de las actividades que se llevará a cabo ahí presente en la localidad, también en La Falda hay que hacer, tenemos que pasar el material, sí, si te señor, parece. Tenemos el material por ahí, yo lo único que tengo para decir es que el micrófono no se lo prestamos, el micrófono es de acá de todos, justamente estamos en un proyecto de comunicación comunitaria y entendiéndola de esa manera popular, el micrófono es de ustedes, es cuestión de cómo nos organizamos para que lo usen, pero no hay préstamo acá, no hay préstamo. Gracias por estar acá, sabemos que se van corriendo, así que los que quieren seguir escuchando a Adela y todo, se cambian de radio directamente. Se van para la otra radio, que no la vamos a decirle a Rosa. No la vamos a decir de ninguna manera. Mientras esperamos el material de La Falda, también hay que decir que va a haber actividades en Cosquín. El lunes va a haber una concentración en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde. Sería No Te Pierdas la Feria Feminista y proponen traer cartón, cartulina, hojas, todo lo que sea para hacer carteles con las consignas que se quieran levantar referidas al Ni Una Menos. Así que este lunes también va a haber actividades en la ciudad coscoína, organizado por Colectiva Ni Una Menos, Punilla Centro. Así que también va a haber actividades ahí. En cualquier momento, bueno, se va a actualizar. Igual hay que advertir que se va actualizando la información. Está, sí, todavía nos falta material de confirmar en otras localidades de Punilla. ¿No? Capilla del Monte, estamos tratando de esperar a ver qué información nos llega desde allá. Creo que era uno de los primeros que me había llegado, Capilla, así que ahora lo buscamos. Muy bien. Pero por ahora tenemos Villa Giardino, tenemos Cosquín, tenemos Villa Carlos Paz. También tenemos La Falda porque también va a haber una actividad que está pechando, organizando el Centro de Protección Familiar CEPROFA y nos han mandado material para esta radio también. A ver, escuchemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Giagante, pertenezco al Centro de Protección Familiar. Queríamos invitarlos e invitarlas a la actividad que estaremos desarrollando el día lunes 3 de junio a las 10:30 horas frente a la Escuela Mateo J. Molina, que es el lugar que se va a llamar la Plaza Seca. Ahí vamos a estar realizando una mesa informativa con entrega de folletería, con números donde pueden comunicarse aquellas personas que sean víctimas de violencia, espacios donde se pueden dar acompañamientos y todas las medidas necesarias a tomar en el caso de sufrir alguna situación de abuso doméstico, ¿no? Así que bueno, en función de la situación que se está atravesando, donde los índices de violencia cada vez aumentan más y donde tenemos una alta cantidad de femicidios, ¿sí?, en lo que va del año, es vital generar espacios de reflexión y bueno, además, en el marco del Ni Una Menos, poder resignificar esta causa. Así que contamos con la presencia de todos, agradezco a la Radio Panamericana por el espacio. Y bueno, en el caso que quieran sumarse con alguna actividad artística, pueden hacerlo. Lo que sí les pediríamos que se comuniquen al 3548-595325 o al 3548-617704 para que, bueno, podamos coordinar y establecer los tiempos para que todas puedan participar. Gracias. Muchas gracias, Ana Llegante del CEPROFA, donde también, como lo acabamos de escuchar, van a llevar a cabo actividades en La Falda por el Ni Una Menos, el 3J. Así que reiteramos, este lunes, Ni Una Menos a las 10:30 horas, nos reunimos en Plaza Seca sobre Avenida Edén, Escuela Mateo Molina. Ahí habrá esta mesa informativa entregando folletos y convocando para que puedan traer materiales referidos a hacer cartulinas, carteles, todo lo que sea por el Ni Una Menos, una de las tantas actividades que se hace en el Valle de Punilla el próximo lunes, Ni Una Menos.